Independencia. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros venimos del municipio 17 de noviembre, del Caracol 4 de Morelia. Vamos a interpretar esta canción titulado Las malas ideas del gobierno. Todos lo creen al mal gobierno, porque les mandan muchas cosas que fácilmente entregan sus tierras. Acabó todo el proyecto, totalmente ya son engañados. Los que ahora les dan son vivienda y muchos más. El proarroyo y ganadería, televisiones, también dinero, y reciben cosas enlatadas que toditas ya son caducadas. Dense cuenta lo que es el gobierno, pues ahora se están engañando para adueñarse de sus tierras. Que serán desalojados, no le importa dónde vivirán. Compañeros y compañeras, hermanos, hermanas del mundo, es todo lo que les decimos, las ideas del neoliberal. Hay que buscar el camino para poder vivir más mejor. Que se escuche el aplauso, compañeros y compañeras.